Dentro de la agenda de actividades que encontramos este fin de semana, no solo vamos a hablarle de iniciativas dentro del marco cultural, también hay que recoger otra serie de actividades que forman parte del ámbito turístico y, bueno, más que el ámbito turístico para nuestra localidad, pues forma parte del ámbito medioambiental y de naturaleza, ¿no? Porque estamos hablándole de ese programa de ruta y cata que se emprendía el pasado sábado por parte de la Delegación de Turismo en colaboración con Caminae y que, bueno, pues no solo nos permite realizar recorridos y conocer parte de nuestra tradición, de nuestro patrimonio natural y medioambiental, sino también, bueno, pues disfrutar, ¿no? De esa gastronomía que tenemos en la zona gracias a diferentes colaboradores. Eso es lo que se hizo la semana pasada con la ruta propuesta para el pan, la ruta de los molinos y la cata de pan, y ahora pues llega otra ruta relacionada con el agua y bueno, pues la degustación va a ser de vinos. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer durante los próximos minutos con Rosa Badía desde Caminae. Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ruta al camino del agua y cata de vinos. Eso es lo que nos proponéis para este próximo 6 de noviembre, para mañana sábado y para, bueno, pues disfrutar, ¿no? Un poco de todas estas cuestiones. Naturaleza, lo que es el patrimonio también, ¿no? Etnográfico de nuestra localidad y, bueno, pues en esta ocasión el vino. Sí, esta vez, bueno, era con... Vamos a cambiar un poco de comer, vamos a beber y vamos a probar los vinos de la sierra que nos va a ofrecer Miguel desde su restaurante El Laurel. Pero antes, pues, la rutita por el pueblo, pues, lo que dice el nombre, siguiendo el camino del agua. Cambiar un poco la visión, en vez de hacer la ruta del agua que hemos hecho otras veces con las fuentes, esta vez hemos querido enfocarlo un poco más, el recorrido del agua dentro de su ciclo natural por el pueblo. O sea que es verdad que en otras ocasiones se habla de la ruta, cuando se ha propuesto, ¿no?, la ruta de las fuentes, pues nos lleva ahí por las distintas fuentes que existen en nuestra localidad, ¿no? Se habla de cada una de ellas, de su origen, de lo que marca la tradición, de las leyendas también incluso, pero en esta ocasión habéis cambiado el formato y el agua pues va a estar centrada, imagino, por tanto, que en el cauce del río, ¿no? Sí, la idea ha sido un poco el ciclo del agua y enfocarlo dentro del pueblo. Entonces, de aquí agradecer a Manolo de Aguas de Urique, que nos ha dado toda la información, nos ha dado material que podemos enseñar a los que van a participar en la ruta y la verdad es que, bueno, que nos ayuda bastante a enfocar el ciclo bien puesto en cada punto dentro del pueblo y, en fin, muy bien, la verdad. Y entonces la idea va a ser esa, hacer un poquito ese camino, enseñar a la gente por dónde discurre el agua y el agua que llega a nuestras casas, de dónde viene y hacia dónde va, ¿no? Un poquito esa la idea, ¿no? Esto imagino que será bastante interesante porque, por lo que me estás contando, no solo se va a hablar de lo que es el ciclo del agua dentro del ámbito natural, sino también de las infraestructuras hídricas que tenemos en nuestro municipio y que permiten pues abastecer precisamente los hogares de Ubrique. Estamos hablando pues desde lo básico, principal, como son los manantiales que tenemos en nuestra localidad, hasta los depósitos de agua sirven para, bueno, pues mantener, guardar y abastecer, ¿no?, a las distintas zonas de la localidad. ¿Cómo lo habéis planificado? Pues es empezar con lo que has dicho. Vamos a empezar en los nacimientos que abastecen a las casas y vamos a seguir el río hasta llegar a la propia depuradora. Y luego ya, bueno, pues daremos el paseo a la contra y haciendo una circular. Entonces la idea es esa, es ir como siguiendo, convertirnos un poco en esas gotitas de agua que salen del nacimiento, van por el río unas, por las casas otras y ver un poco el camino que sigue cada una hasta llegar a su punto final, que, bueno, no vamos a llegar al mar, pero vamos quedando en la zona de la depuradora y el río, el pantano. Bueno, como mucho el pantano, claro, y la depuradora, ¿no? Por un lado, el agua, al mar no. El tratamiento del agua y por otro, como sigue de manera natural el agua su curso, ¿no? Desde que cae a los ríos hasta que se va al pantano y en este caso también pues el todo lo relacionado con ese recorrido del agua, ¿no? Desde que la tenemos en el manantial, cómo se el aprovechamiento que se hace de ella para llegar a los hogares y cómo, bueno, pues va también lo sobrante pues a la depuradora. En fin, esto os habrá tenido que habéis tenido que planificar, imagino, la ruta, pues con conocimiento ya no solo de naturaleza, sino también de lo que es el tratamiento del agua, ¿no? Habéis tenido que poner al día en este aspecto, me imagino. Sí, pues ahí es donde Manolo, la verdad es que me ayuda bastante. No, ahora mismo no se puede acceder a la depuradora, entonces no ha dado fotos para que veamos las diferentes fases por las que pasa el agua dentro de la depuradora, e incluso, bueno, del nacimiento también nos ha facilitado fotos porque, bueno, tampoco se puede acceder. Un grupo entero no puede entrar en un nacimiento que luego va a abastecer a las casas, entonces no. Vamos, que dentro de lo lógico, lo que ha hecho ha sido darnos fotos y darnos un montón de información y bueno, pues sí, se puede decir que nos ha dado una clase de depuración del agua, lo cual la verdad es que se lo agradezco un montón porque ha sido muy interesante. Bueno, pues el nacimiento como punto principal, ¿no? Y luego pues también el resto de infraestructuras que tenemos en nuestra localidad, culminando con la depuradora. ¿Cuánto habéis calculado vosotros la ruta? ¿Cuánto puede durar? ¿Cuál es el espacio que se recorrería? Pues, hombre, queremos ver un poquito el grupo, porque una vez llegado a la depuradora puede haber diferentes opciones, pero nuestra idea en principio es, bueno, desde arriba, desde lo que son los nacimientos y recorriendo el río hasta la depuradora y allí subir por el Callejón de las Mositas. Que vemos que la gente está más cansada y tal, bueno, pues ya plantearíamos la vuelta, ya estamos un poco ahí pendiente del grupo. Muchas veces tienes que ver cómo se vayan moviendo, cómo van andando, pero que el recorrido planteado es subir por el callejón para ya directamente bajar hacia el Laurel. Vemos que lo más corto es lo más cómodo, aunque sea cuesta. Aunque se acuesta, y este es un poco más largo que el de la semana pasada, ¿no? Sí, este va a ser, bueno, tampoco va a ser mucho más. No, porque cuando vamos con el río vamos atravesando el pueblo, no lo bordeamos. Entonces yo creo que se andan ahí. Bueno, después se concluye la ruta del agua en el Laurel con esa degustación de vinos. Sí, ahí Miguel nos va a ofrecer diferentes tipos de vino de la sierra y nos explicará un poquito cada uno de ellos. Y ahí la verdad es que ya va relajado, se relaja un poquito más y disfruta del grupo y de lo que nos ofrece Miguel. Bueno, pues se terminará, por tanto, con vino y ya cada uno que lo acompañe con algo de alimento. Lo digo porque habrá que reponer también energía, no solo el vino. Hombre, Miguel me comentó que pondría algo porque siempre dice que para beber vino hay que comer. Entonces, algo siempre pondrá, pero luego ya es una cata, no es que nos vayamos a poner la botella. Pero que es probar un poquito los diferentes tipos de vino, luego ya cada uno libremente, quien quiera comer, quien quiera ya moverse, pero el momento es probar los vinos y ver, bueno, pues una parte más de la gastronomía y la cultura de nuestra sierra. Claro. Salida a las 10 desde la oficina de turismo, el máximo creo que eran de plaza 25 personas, ¿verdad? Sí. ¿Todavía hay opciones para poder participar? Pues creo que íbamos cerca de 20, esta vez parece que la gente se anima un poquito más que la otra vez, éramos unos 15, 16 y parece que esta vez se están animando más, no sé si será por el vino o por el agua. No, hombre, será por el agua. Por el agua. seguro. Pero la verdad es que muy contento cuando nos dijeron que íbamos cerca ya de 20, digo, mira, qué bien, estamos ya acompañados. Es que no es lo mismo ofrecer pan que ofrecer vino. Luego ya cuando ofrezcas la semana que viene chacina, pues igual se te agota más el cupo con anticipación. Pues el pan estaba muy bueno, sí. Y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Al final acabamos mojando pan en aceite y fue el Fran de la panadería, pan y chocolate, nos hizo un surtido de panes impresionante y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estuvo esa jornada, la del sábado pasado, con la ruta? Sí, pues muy bien. La ruta, la verdad es que compartimos y fuimos dando un paseito muy agradable y hablando de los molinos. gente del pueblo también iba recordando de cómo estaban o de alguno que quedaba cuando eran niños y fue una experiencia muy bonita. Y luego, bueno, pues aquí en Barcarriles nos preparó unas mesitas y la panadería, Fran, nos trajo ya de una variedad de panes, bueno, que nos pusimos, la verdad es que comimos bien, mesitas y comimos. Claro, sobre todo por la hora, ¿no? Por la hora en la que se... Porque suele concluir, la ruta comienza a las 10 y yo imagino que va a calcular... Sobre la 1. Sobre la 1, ¿no? Suele concluir. 1:30, no sé, bueno, pues ya... Estaba en el caso del pan, ahí también teníamos incluido la bebida, tenían incluida la bebida y entonces, bueno, pues una cervecita, un vinito, tomar un refresco y a probar los panes. Fuimos sacando uno a uno y la verdad es que bien, muy bien. Bueno, pues es la ruta que se ha preparado para este fin de semana dentro del programa Ruta y Cata, que ya, como decíamos, a través de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Sí que te quería, hombre, la semana pasada no sé si eran la gran mayoría de los participantes locales, si había alguien de fuera, porque recordemos que estas rutas están también orientadas, ¿no?, a ese marco turístico y la perspectiva, ¿no?, de que a lo mejor quizá, porque el fin de semana pasado, pues la verdad es que no fue nada bueno en cuanto a lo meteorológico. Este apunta estupendo, ¿no? Vamos a tener el cielo despejado, vamos a poder disfrutar. Y eso también, claro, pues hace que la gente pueda participar, ¿no? Y no solo de Ubrique, sino también de fuera. Sí, bueno, el caso de la ruta del pan, de los molinos, perdón, y la cata de pan, que fue hace 2 fines de semana. Ahí sí tuvimos muy buen tiempo. Y la semana pasada fue el viernes, que fue el San Antonio, y yo creo que terminamos justo para que empezara a llover. Lo cual bien, porque fue el viernes por la noche y muy bien. Y este parece que va bien, que parece que va a hacer buen tiempo. Sí que tuvimos en la última ruta de Molinos y vino gente de fuera, que estaba pasando el fin de semana, se enteró y compartió con nosotros el momento y la verdad es que también muy bien, se pone muy contento. Bueno, pues la ruta y cata planificada para este fin de semana, para este sábado 6 de noviembre, ruta del agua y cata de vino. Luego le seguirá, como comentábamos, el 27 de noviembre la siguiente ruta, que será la de la Fuente de Fátima y la cata de Chacinas. Chacinas, sí. Exacto. Aquí, bueno, pues también se puede recordar, ¿no? Sí, está planteado para el 27, sí, el último fin de semana de noviembre, el sábado, y la idea es el paseíto hacia la Fuente de Fátima y acabar pues en el Bar Sebastián, era así que se me dio el nombre, que está también la carnicería de Pepe, de Andrade, y nos va a poner la chacina. Entonces, pues también otra experiencia de cómo va, de si la gente se anima, viene gente de fuera... y la misma gente, los vecinos, las vecinas, y echamos un día también agradable. Y con el tema de Conoce el San Antonio, es otro programa que nos lleva, bueno, pues precisamente a conocer el templo, ¿no?, y todos los secretos que se pueden desvelar en torno a esta localización turística de nuestra localidad, con las visitas teatralizadas. Recordemos que me decía el fin de semana pasado, el 29 de octubre, y también hay otra prevista para el 19 de noviembre, ¿no? Sí, la siguiente y última de momento es para el 19 de noviembre, viernes, a las 7 de la tarde. Sí, lo adelantamos por el tema de, bueno, como hay que hacerlo en el mirador, parte de la actividad, pues bueno, adelanta un poquito la hora, que no se haga muy de noche, el frío y demás. Claro, con el cambio de hora ya casi que os coge de noche, ¿verdad? Sí, pero en parte... Hombre, yo le veo más encanto a hacerlo ahí un poco entre la tarde, ya atardeciendo, ya un poquito más la oscuridad. Le da, lo ambienta, por decirlo de alguna manera, a la actividad. Claro. Bueno, pues son todas las iniciativas y actividades que, como decíamos, se programan desde la Delegación de Turismo a través de CAMENAE, las rutas por nuestra localidad, acompañado después de esa cata, y también programas como Conoce el San Antonio o también el de Conoce tu Entorno, que aquí, bueno, pues está previsto ya no por CAMENAE, pero también colaboráis, ¿no?, la denominada el Aljibe Bautismo de Escalada, que tendrá lugar también el 13 de noviembre y es otra actividad que se ha programado, ¿no?, dentro de este conjunto de iniciativas. Sí, aquí en este caso lo lleva y lo gestiona la realiza la Viva Aventura, y la idea es el paseo al aljibe, y a la vuelta hay un pequeño tramo, ¿no?, que comenta tienen preparado para eso, para el bautismo de escalada. O sea, que la idea cuando lo hablamos era que fuera una actividad familiar, que lo pudiera hacer todo el mundo, ¿no?, que fuera asequible. Y quien no quiera hacerlo, pues no lo hace, ¿no? Pero en un momento dado, si alguien quiere ir con los niños, quiere ir con un tema mayor, que lo puede hacer. En un principio es bautismo de escalada, con lo cual se supone que tiene que ser una para principiante. De iniciación sencilla y accesible. Claro, para todo el mundo y pueden participar, ¿no? Los que tengan ese interés, inquietud, que alguna vez se la hayan planteado, pues tienen aquí la posibilidad, porque va a ser para ellos, ¿no? Para principiantes, ¿no? Sí, es un poquito la idea, que abrirlo, que fuera algo diferente, pero que todo el que se anime y quiera participar pueda hacerlo sin problema. Bueno, pues son el conjunto de actividades. Nosotros queríamos recordarlas, sobre todo porque este fin de semana, mañana, llegará la segunda de las tres rutas programadas, Ruta Icata, Ruta al Camino del Agua, con la importancia además que tiene el agua aquí en nuestra localidad, y la cata de vinos posteriormente. Será la salida a partir de las 10 desde la oficina de turismo, y recuerde que pueden reservar plaza, si es que todavía quedan, en este espacio, no, en la misma oficina de turismo. Rosa, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido. No sé qué quieras añadir algo más, si no, pues lo dicho, agradecerte la atención. Agradeceros a vosotros y animar a la gente a participar y a compartir estos ratitos que preparamos con mucho cariño. Gracias por estar con nosotros, que lo disfrutéis y lo paséis bien. Gracias.